Así comienza La Bruja de las Palabras. Hoy presentamos Tradición y Educación. Operación Técnica: Antonella Pepe. Locución: Elisa Stella, Gustavo Martínez y Guaira Hoyos. Conducción: Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. 2024. Programa número 337. En el programa anterior hemos hablado de la ilusión occidental de la naturaleza humana. Aquello que fantasea el occidental de cómo es la naturaleza del ser humano. Hemos hecho lo mismo en un montón de programas de La Bruja. Para nosotros es un tema muy importante, porque a la luz de la creencia que tengamos acerca de cómo es nuestra naturaleza, a la luz de esa fantasía, podríamos decir, cierta o no, verdadera o más verdadera, menos verdadera, a la luz de esa creencia, criamos a nuestros hijos y educamos a nuestros alumnos. Por ejemplo, amamos a nuestras parejas o las odiamos un poco, nos sospechamos de ellas, de nosotros, o no lo hacemos, o lo hacemos solamente cuando hay suficientes evidencias, etc. Para nosotros determina el modo de ser de una sociedad la creencia en cómo es la naturaleza del ser humano. Cuando uno dice naturaleza del ser humano, se está refiriendo básicamente a la genética. Básicamente a la genética, es decir, la información que trae un niño al nacer. La información biológica, física, a la cual no le importan las opiniones, sino que va a funcionar de un cierto modo. El ejemplo más fácil para explicar esto es la semilla. Una semilla de maíz, supóngase usted, tiene dentro suyo un montón de información para que esa semilla se convierta en un cierto tipo de planta que prefiera ciertas condiciones a otras, que esa planta tome un cierto tamaño, que después de un cierto tiempo eventualmente pueden producir fruto para a su vez fabricar más semillas. La semilla de chía es, no sé, 100 semillas de chía más o menos llegan a tener el tamaño de una semilla de maíz. Aún en la semilla de chía, que es tan chiquita, y hay más chiquitas que la de chía, está toda esa información. Usted siembra esa semilla, en contacto con la humedad comienzan a pasar cosas. Algunas dependen de la física y la química, pero se comienzan a poner en marcha ciertos procesos que a partir de un cierto momento comienzan a ser guiados por esa información genética, y la planta de chía va a tomar más o menos la misma forma en todas las chías. Va a depender el futuro de esa planta del agua, del sol, de si hay otras malezas que le dificultan su crecimiento, etc. Hay una carga genética y hay un ambiente que puede favorecer o no que esa planta llegue a ser lo que debía ser. En el caso del ser humano, hay una carga genética, hay una influencia del ambiente, pero ciertos detalles de cómo va a ser ese ser humano están casi completamente dejados en manos del ambiente. Y muy pocos, relativamente pocos, en cuanto al comportamiento, están en manos de la genética. La genética, la naturaleza del ser humano, incluye, por ejemplo, un rengloncito que dice: prefiero lo agradable a lo desagradable. Podríamos decir que esa es parte de nuestra naturaleza. Lo mismo que, como usted se da cuenta, de muchísimos animales. En el caso de los mamíferos, o sea, aquellos que se amamantan en los primeros días de vida de la leche de la madre, eso es un mamífero, hay además unos movimientos que están dados por la naturaleza, por la genética, para buscar ese encuentro con la madre, sostenerlo, y en muchos casos generar lazos de unión con la madre o con la madre y el padre, según los casos, y más tarde con la manada, en el caso de los animales que viven en manada. Hay algunas pulsiones genéticas que se observan en todos los seres humanos. Pero luego, cada cultura, cada grupo humano va imprimiendo su estilo a sus cachorros. Y de ese modo terminan formándose culturas, grupos humanos, que llegan a ser muy distintos entre sí. Como hemos contado la vez pasada, en Occidente hay una larguísima tradición de creer que la naturaleza humana es agresiva, egoísta, que contiene a punto de dispararse un grado de maldad, de hipocresía, de trampa, de conveniencia propia. Esto se creyó durante muchos siglos que era lo que estaba dentro de la semilla, que cualquier ser humano en cualquier lugar del mundo, en cualquier cultura, sin importar el ambiente, crecía de ese modo. Esto de que el ser humano es agresivo, egoísta, etcétera, que no es alguien en quien uno pueda confiar, sino más bien hay que desconfiar, hay que controlarlo, hay que estar previendo que pueda hacer daño o hacerse daño, etcétera. Este es el sentido común que todavía rige en Occidente. En la mayoría de los ambientes sociales en los que nos movemos los occidentales, incluye eso las redes, los medios de comunicación, Netflix y las plataformas, las series, Hollywood, la mayoría de los libros, no todos, y no todas las series de Netflix tampoco, y no todas las redes, ni todos los medios de comunicación todo el tiempo, porque hay una fricción, hay unos movimientos en este asunto. Y aquí en La Bruja de las Palabras trabajamos este asunto. ¿Qué pasa con esa versión? ¿Es cierto que somos agresivos? No lo somos, más o menos. Hasta ahora la respuesta que estamos dando es: mirá, no somos agresivos ni tampoco ignoramos cómo ser agresivos. No nacemos egoístas, pero llegado el caso podemos serlo perfectamente. Hay muchas cosas de la hoja de papel, que cuando nacemos hay muchas zonas de esa hoja que están en blanco. Y según el ambiente, según los referentes que tenemos, según las experiencias que van formando los cachorros, e incluso según la subjetividad de cada cachorro, se van conformando distintos comportamientos. Todos somos distintos, créame. Aunque también es cierto que somos muy parecidos en otras cosas, especialmente los que estamos dentro de una cultura. Cuando vas a otras culturas, cuando digo otras culturas, es otras culturas, no a la ciudad al lado, que por ahí es tu misma cultura, sino culturas que tienen otras religiones, otros idiomas, otros modos de formar pareja, de formar familia. Ahí te das cuenta todo lo que influyó el ambiente. En esas personas tan raras, en realidad el raro sos vos cuando vas ahí. Y lo que para vos estaba bien, de aquel lado del río está muy mal, porque el comportamiento, lo que se considera bueno, deseable, lo que es rico y sabroso, lo que es armonioso, lo que no lo es, no está en la naturaleza humana, no está en la semilla, está en el ambiente. Somos una mezcla de algunas cosas que trae nuestra naturaleza, pero en cuanto al comportamiento, podríamos decir que el 80%, por poner un número, está dado por el ambiente cultural en el que nacemos. ¿Cómo es la manada en la que yo me crío? O las manadas en las que yo me crío. Porque cada individuo tiene su historia, hay movimientos, hay cambios. Y repito, hay individuos que la misma influencia la reciben de un modo distinto que otro individuo. Algunos individuos reciben de buen grado todas las sugerencias del mundo adulto, o las músicas, las comidas o lo que fuera. Y hay otros, sin embargo, son menos, que rechazan esas sugerencias y tratan de encontrar otras formas. Eso también podría ser algo que parece estar en la naturaleza humana. La inquietud, la curiosidad, sospechar de la autoridad. Es muy humano, muy primate, le diría yo. Cuando vamos a otras culturas, es muy fácil. El problema es cuando estamos dentro de una cultura todo el tiempo y creemos que todo el mundo es así. Y eso le pasa a muchísimos occidentales que viven rodeados de la misma cultura, prenden la tele, se van al país de al lado, pero ¿qué pasa? Por ahí van, no sé, te vas a Egipto por decirte algo, pero del aeropuerto vas al hotel y de ahí a las pirámides, hay un tipo que te lo explica, y volvés y no estuviste conociendo cómo son los suburbios de Egipto, por poner un ejemplo. Prendes la tele, ves las redes, mirá, vamos a ver una película polaca o de Malasia o de... Y es la misma cultura tuya. Muy, muy similar. En los grandes trazos es muy similar. Como decíamos la vez pasada, fue Ruth Benedict, una de las primeras, una mujer, una antropóloga, en 1934 escribió un libro en donde explicó esto, de que lo que para algunos es normal, para otros es anormal. Pero si estás dentro de tu cultura todo el tiempo, no te das cuenta que tu modo de ser es subjetivo, es uno de los muchos posibles. Y yo agregaría en casi todos los aspectos, ¿sí? Los aspectos amorosos, educativos, familiares, de expresión, de relación, de producción, trabajo, comercio, todo puede cambiar. ¿Qué hay que se mantenga igual? Que todos respiran, que todos necesitan alimentarse, y se me están acabando, ¿eh? Que de un modo u otro todos están con algunos lazos hacia por lo menos algunos miembros de la manada. Pero eso también puede cambiar, el modo, la forma, cuánto. Porque hay también momentos culturales donde ser un ermitaño está bien visto y uno ve escaparse de algunas personas a vivir solas en el desierto. Siglo V, si mal no me acuerdo, de nuestra era en Occidente. Pero si estás dentro de la cultura de la tuya, crees que tus creencias, tus valores, tu modo de ser es el universal, y los que no tienen ese valor están equivocados, todavía no se han dado cuenta. Esto se pensó hasta no hace mucho y lo pensó gente muy importante, como hemos contado la vez pasada Sigmund Freud, pero también León Tolstoy, un tipo muy simpático, premio Nobel de Literatura y de la Paz, un pacifista, ¿viste? Buen tipo, influyó mucho en Gandhi, en Martin Luther King, ¿viste? Podríamos ponerlo ahí en el cuadro de honor de la historia de Occidente, a Tolstoy, pero dijo una frase que no es cierta: pinta tu aldea y pintarás el mundo. Ah. Claro, bueno, de hecho no se sabe si la dijo él, todo el mundo se la atribuye a él, pero hasta ahora nadie encontró en qué momento lo dijo. Por ahí lo pintó en un grafite, viste, en la pared. En su momento seguramente sirvió para decir, che, somos todos iguales, somos todos hermanos, tratémonos bien, supongo yo. Pero la realidad es que si usted pinta a su aldea, señora, ni siquiera va a estar pintando la aldea de su vecino. Mucho menos la del que tiene otra religión, otro idioma, la del caníbal, la del esquimal. Si usted pinta su aldea, ni siquiera estará pintando su aldea de hace 10 años, ni la de dentro de 10 años. Y algo más inquietante, si usted pinta su aldea, no estará pintando la aldea de su hijo, ni de su hija, ni de su alumno o alumna, ni de su padre, ni de su nieto. Hoy nos damos cuenta que incluso dentro de una cultura hay un montón de posibilidades. Se va cayendo despacito, para bien y para mal, la moral, lo que está bien y lo que está mal. Eso se va cayendo y en parte, como repito, produce efectos buenos. Y en otro sentido quizás produzca un desconcierto que vale todo, etcétera, cosas que a muchos no nos gusta o no sabemos muy bien qué hacer al respecto. Pinta tu aldea y pintarás el mundo es un problema, lo mismo que ama a tu prójimo como a ti mismo, porque en una de esas el prójimo no quiere que lo ames como vos te amas a vos. Porque por ahí el prójimo es distinto. Lo mejor es ponerse en el lugar del otro. ¿Y cómo haces si no sabes cómo es el otro? Esto se llama patriarcado. Aunque no parezca, aunque lo hagan por igual varones y mujeres, el creer que hay un modo de ser correcto, una moral, y que los que no la tienen están equivocados o son malos, son inmaduros, hay que educarlos. Esto es el patriarcado. Independientemente de que en algunos asuntos pueda haber alguno que se está equivocando. Si uno va a comer veneno, usted, aunque no sea patriarcal, le dice, che, tené cuidado, porque eso te puede hacer mal, ¿no? Y hago estas aclaraciones, y debería hacer muchas más, porque son temas muy delicados los que estamos hablando. Estamos hablando de pisos identitarios, sobre qué pilares muchos oyentes o amigos de los oyentes han construido su identidad. No, escúchame, Carlos, hay cosas que están bien y cosas que están mal. Es que durante décadas eso se transmitió así. Y hoy, en todo caso, tenemos que ser más precisos en la discusión. Eso, así tal cual, yo le diría, ya no funciona. Sí podemos ponernos de acuerdo en, bueno, si tal cosa está mal, sí se hace en cierto ámbito. O si se hace de tal manera. O, no sé si está bien o mal, pero el que hace eso tiene que ir a la cárcel, o tiene que pagar una multa, o lo que fuera. ¿Te das cuenta que ya comenzamos a conversar? Ahí ya no estás en el patriarcado. Ahí estás conviviendo con seres humanos distintos a vos, que tienen otra moral que vos, u otra ética. La ética es cómo manejás. La moral sería, porque siempre hay más de un valor en juego. ¿Cómo balanceás esa diversidad de factores, algunos que son, entre comillas, buenos, otros malos? Coexisten esos factores. La ética es el arte, si usted quiere, el arte de administrar esa diversidad de fenómenos, circunstancias, protagonistas y valores que están en juego, y en cada caso cómo conviene acomodarlos. En fin, en vistas del beneficio del conjunto, se dice acá en los Andes, en busca del bien común, hubiera dicho León Tolstoy. En busca del beneficio de cada individuo, diría un individualista. Iba a decir liberal, pero esa palabra se usa para cosas muy dispares. Mira, voy a citar un ejemplo. Voy a citar un ejemplo de cómo, cuando uno visita otras culturas o simplemente conoce personas de otras culturas, se da cuenta que uno estuvo viviendo en una subjetividad, en un mundo posible. Yo una vez tuve un amigo, durante algunos meses, fui amigo de Omar. Los dos vivíamos muy lejos de nuestros hogares, a miles de kilómetros de distancia, estábamos trabajando en un país, no importa cuál, compartíamos el trabajo. Éramos como 10 en el grupo de amigos y todos trabajábamos en el mismo lugar. Hacíamos limpieza y otras tareas así. Migrantes, trabajadores en negro, pagaban la mitad de lo que correspondía. Compartíamos eso, como tanta gente en el mundo. Omar tenía 25 hermanos y 5 madres. Era tan distinto a todos, Omar, tan distinto era. Pero, si me permite la expresión, en el buen sentido era distinto. La expresión es buen. Estaba siempre de buen ánimo, nunca se conflictuaba, ayudaba a todo el mundo, cualquier lugar estaba cómodo, nunca lo vimos un mal momento. Era un alma especial, Omar. Negro como el carbón, había nacido en Malí. 5 madres. ¿Vos te lo imaginás a Sigmund Freud tratando de encontrar el complejo de Edipo en Omar? Y como digo esto, había un montón de cosas que Omar las vivía desde otro lugar. Porque su configuración de muchos temas, en particular los temas afectivos, de roles, masculinidad, etc., era tan distinto al tener tantos hermanos Incluso la figura del padre quedaba desdibujada en ese bosque de hermanos, si me permite la expresión. Desdibujada en el sentido de que, bueno, sí, allá está, pero está tan lejos. Tengo tanta gente a mi alrededor para preguntarle cosas, para que me ayude, para esto que... El padre, fíjate, bajaba. ¿Cómo hacía el parricidio, Omar, si me permite? ¿Y cómo hacía después para enamorarse de una mujer que se parecía a su madre? ¿A cuál? Digo, recitando frases casi populares, que se dicen en una cultura donde la madre es una, debe ser una. Y si no es esa y otra la reemplaza, hay algo que está mal. Fíjate, nos comenzamos a meter, dije recién la palabra mal, es la moral, termina siendo una moral, puede haber condena para el que no reproduzca milimétricamente el esquema de la culturita en la que te estás moviendo. Ahora, vamos a tratar de avanzar un par de pasos esta noche en La Bruja de las Palabras, porque hasta ahí más o menos ya lo habíamos trabajado muchas veces. ¿Cómo se transmite la cultura? Si la naturaleza humana en cuanto al comportamiento es una hoja prácticamente en blanco, ¿cómo se transmite la cultura? ¿Se transmite en la escuela? ¿O cuando comienza la escuela ya es tarde? La respuesta a esta pregunta es muy compleja, hay muchos elementos y seguramente hay cosas que nosotros ignoramos y otras que no solamente nosotros ignoramos, sino que el ser humano todavía no sabe cómo es. Pero hay algo que se descubrió hace ya bastante tiempo. Lo contaba Conrad Lorenz, hablamos algo la vez pasada, que ya se advierte en los animales. Es lo que se llama tradición. Tradición. Es lo que hace que, en el caso de una especie animal, pero también pasa en el humano, un grupo de animales, imagínense los que quieran, van formando algunos comportamientos que no son los que tiene la manada que está a 100 kilómetros de distancia de la misma especie. Así que ahí hay una influencia genética en muchos comportamientos, pero hay otros que están ya formados por lo que se llama tradición. Se aprende, hay aprendizaje, especialmente en los primeros años de vida. En los animales, bueno, en algunos animales viven pocos meses, pero en los primeros tiempos de vida, los cachorritos observan, escuchan, huelen con muchísima atención lo que ocurre a su alrededor. Y aprenden, tienen listas las neuronas para que se conecten de un modo nuevo, eso se llama aprender, más o menos, tradición. Uno de los que describió esto es un etólogo, Robert Hinde, H-I-N-D-E, Hinde, murió en 2016, zoólogo, etólogo, psicólogo británico en la Universidad de Cambridge. Mucha interdisciplina, ya los nuevos científicos trabajan muy empapados en interdisciplina. Nosotros ya casi no lo decimos, pero es lo más habitual de los últimos 20, 30 años, digamos. Él dice, en cuanto a la agresión, por ejemplo, con esto de que Sigmund Freud, Yuval Harari y mi prima creen que el ser humano es agresivo por naturaleza. Justo mi prima no. La agresión no es de nacimiento. Debemos prestar atención a las situaciones que provocan la violencia y a los factores que en el desarrollo del individuo predisponen a la agresión. La vez pasada hemos hablado de Conrad Lorenz, de cosas que escribió hace 60 años. Bueno, esto tiene 10 años, por decir, y esto es lo que se cree hoy. La agresión no es de nacimiento, pero sí se aprende a través del mecanismo de la tradición, observando a los referentes. Y en esa palabra puede haber distintas cosas, no solamente los padres. Hinde demostró, acá estoy citándolo a Antonio Damasio, digo, hay varios jugadores actuales, científicos, que están diciendo no solo que Sigmund Freud se equivocó y Yuval Harari, sino que ya saben por dónde parece que es el camino. Antonio Damasio cita a su vez a Robert Hinde, a quien acabamos de presentar. Robert Hinde se hizo conocido también por el tema del apego, que tiene que ver con esto, es ojo con los primeros años de vida de un chico, porque ahí se juega el partido, ¿eh? Después hay poco que hacer. Pues el chico tiene pegado en el cuerpo el comportamiento que ha, comillas, aprendido observando a sus referentes, es decir, por el mecanismo de la tradición. Hinde demostró un ejemplo de tradición, va a dar Antonio Damasio, que lo cita a Hinde. Hinde demostró que un chimpancé siente miedo ante una serpiente, no porque esté en su instinto, sino porque vio la expresión de miedo de su madre ante una serpiente. ¿Entiende? Lo que uno había creído que era natural, usted o yo podemos decir, che, ¿cómo vas a hacer tal cosa? ¿Cómo te gusta tal otra? ¿Cómo permitiste tal otra? Depende la tradición de tu grupo. Bueno, y cómo vos la vayas, en todo caso, ayornando, modificando o cuidándote de no expresar lo que sale de vos, porque el miedo a la serpiente que sale de vos no es por la serpiente, no es un dato objetivo que la serpiente produzca miedo, ni que sea necesariamente peligrosa. Algunas lo son, otras no. Pero que vos sientas el miedo ya automático es porque viste a tu mamá que puso la expresión de miedo. Pero vos hoy tenés 20, 30, 50 y crees que la serpiente produce miedo. Y este, como usted se da cuenta, es un ejemplo demasiado inocente. Porque en una de esas a usted le parece mal que alguien sea egoísta. Y resulta que a usted le parece eso porque vio que su mamá puso mala cara cuando se dijo que alguien era egoísta. Y así puedo seguir, ¿eh? Puedo seguir y se comienza a armar mucho lío. De un lado y del otro se arma el lío. Porque a través de la tradición de nuestro grupo, más las particularidades de cada individuo que yo trataba de subrayar hace ya 10 minutos, durante los primeros años de vida, ahí se forma buena parte de nuestro repertorio de simpatías, antipatías, preferencias, inclinaciones de toda índole. Este es el asunto. No, yo en realidad siempre tengo presente tal cosa, o lo que más me importa es tal otra. A veces eso es repetir el discurso del rebaño, pero a veces es repetir las actitudes de mamá o de la madrina, o la del cuentito tal, que me marcó mucho. A mí, al otro no me marcó, a mí sí me marcó. Y lo que hizo mami no nos marcó a los hermanos del mismo modo. Incluso a algunos nos marcó del modo opuesto. Ah, si mami siente miedo a la serpiente, yo la voy a salvar a mami. Y entonces ese no tuvo miedo a las serpientes. Puedo decir, pero entonces, ¿cómo hacemos, Carlos? Y bueno, es un lío. Es un lío. Claro, no podemos establecer leyes matemáticas en estos asuntos. Para terminar el bloque voy a citarlo a Antonio Damasio en Neurociencia. Esto lo escribió hace ya 15, 20 años, ¿no? Pero hay gente que no se enteró. Hay gente que no se enteró. Es difícil aceptar que nuestros comportamientos y nuestra ideología y nuestras preferencias tienen que ver con estos aprendizajes infantiles. Entre paréntesis, tradición. Es difícil aceptar esto para quienes creen que lo importante es la educación de las escuelas, o que lo importante es la falta de educación. No. Cuando llega a la escuela, ya es tarde. Chiquillada, chiquillada, chiquillada. Fiesta en los charcos cuando para la lluvia, caracoles y ranas y niños a jugar. El viento empuja botecito de diario, lindo haberlo vivido para poderlo contar. Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos. Pantalón cortito con un solo tirador. Chiquillada, chiquillada. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas,